Mundofonías. Mundofonías. Hola, recibe nuestra bienvenida a Mundofonías, una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que en esta edición se vuelca con Puerto Rico, con varios motivos. Uno, musical, porque esto es un programa de música, y otro, pues también para solidarizarnos y ampliar la llamada de este pueblo a la comunidad internacional y a la solidaridad. tras el azote de esos huracanes que han prácticamente destruido la isla, las instalaciones, las casas. Bueno, pues un auténtico desastre en esta tierra en la que hoy nos fijamos, con música como esta que abría la edición de Mundofonías. Ecos de Borinquen nos cantaban esta pieza, Paraíso Borincano. Borinquen, borincano, boricua son sinónimos de Puerto Rico, puertorriqueño. Hoy Mundofonías se vuelve también puertorriqueña para mostrar nuestro abrazo con este país, con estas tierras, con esta isla que ha sufrido esos embates, y especialmente con nuestros compañeros de las dos emisoras que difunden Mundofonías allí en esa querida tierra, como es Radio Universidad de Puerto Rico y Radio Vieques. Precisamente, este programa está realizado en colaboración con nuestro compañero Benjamín Muñiz, uno de los principales impulsores de esa emisora comunitaria Radio Vieques y también participante en Radio Universidad de Puerto Rico. Como veréis, el sonido de las intervenciones de nuestro compañero Benjamín no es de altísima calidad. Esto está relacionado también con la precariedad de medios que ahora mismo hay en Puerto Rico, donde disponer de corriente eléctrica es la excepción y, por lo tanto, los medios materiales que se pueden utilizar son bastante precarios. En este caso, agradecemos a Benjamín el haber podido grabar, incluso con su teléfono móvil, las intervenciones que escucharéis en esta edición especial de Mundofonías en abrazo radiofónico para Puerto Rico. Reciban un fuerte abrazo desde Puerto Rico. Soy Benjamín Muñiz, productor musical de Radio Vieques y Radio Universidad, que son parte de la red de transmisión de Mundofonías, con 45 emisoras de 16 países. Gracias a la gestión apasionada y comprometida de Juanan y Araceli, todas las semanas viajamos el mundo y nos nutrimos de sus músicas. Es un verdadero privilegio que se dedique esta edición de Mundofonías a la música boricua, que confirma que un pequeño país como Puerto Rico puede ser un gigante cultural. Quiero decirles que la selección musical que han hecho Juanan y Araceli es una excelente representación de nuestra música, pues va desde la música criolla de la montaña, protagonizada por el canto del trovador y el cuatro puertorriqueño, hasta bombas y plenas, donde la voz y el baile dialogan con nuestros tambores, los barriles y panderos. Disfruten la música puertorriqueña. Palo de bandera, varille catre conmigo no, que tú tienes la larga. Estáis en Mundofonías y en este programa especial dedicado a Puerto Rico, este abrazo radiofónico que lanzamos a esta querida isla, estamos dedicando todo el programa a música de esas tierras y también a esa llamada a la solidaridad, a la cooperación para salir de toda esa devastación causada por los desastres naturales y también por otro tipo de circunstancias. Nuestro compañero Benjamín Muñiz, antes le escuchabais, dando paso a estas músicas, él dice que es nuestra selección. En realidad, la mayor parte de las músicas que están sonando son a propuesta suya, las cosas como son. Y escuchábamos esta muestra de música afropuertorriqueña para Cumbé, con este palo de bandera, para continuar ahora con Victoria Sanabria, junto con Andrés Jiménez, cantando La esencia de Puerto Rico. En el pitirre y su pico, en su cultura y su gente, ahí es que sigue latente la esencia de Puerto Rico. Lele, lele, lele, lele. Esta edición de Mundofonías es también un llamado a la solidaridad con Puerto Rico, dada la destrucción extrema causada por el huracán María, cuyos vientos de 280 kilómetros por hora y lluvias torrenciales hicieron desaparecer casas, puentes y playas, además de arrasar con las redes de distribución de electricidad, agua, telefonía y otros medios de comunicación. Varias semanas después del huracán, muchos pueblos continúan incomunicados. La agricultura ha sido tremendamente afectada, si bien la madre naturaleza es más fuerte que cualquier huracán y en el Caribe se recupera de forma mágica. Cuando el gallo canta al amanecer, cuando el gallo canta al amanecer, toda la gallina cacarean también, toda la gallina cacarean también, dímelo. Cuando el gallo canta al amanecer, cuando el gallo canta al amanecer, toda la gallina cacarean también. Se Sigues en Mundofonías en este programa especial dedicado a Puerto Rico con la colaboración de Benjamín Muñiz y hemos ido al grupo Viento de Agua desde allí, desde tierras borincanas, con esta pieza Canta el Gallo de su disco Sonidos Primarios. Puerto Rico está expuesto, entre otras cosas, a estos huracanes y otras vicisitudes de la naturaleza. Como decía Benjamín, la naturaleza se recompone enseguida allí en esas tierras caribeñas. Y vamos a seguir con una pieza que se llama precisamente Temporal, que narra los momentos en los que se espera la llegada de ese fenómeno atmosférico. La interpreta Tony Croato. El ganao se ve inquieto, el cielo es plomo parejo, el aire está suspendido, no se escucha ni un ladrido, todo anuncia la tormenta, todo es ansiedad, el instinto va avisando, viene un temporal. Un bramido corta el cielo, la madre solloza un ruego, en los ojos duele el verde, la cosecha que se pierde, el cielo va oscureciendo, todo es ansiedad, ya se espera el cimbronazo, va llegando el temporal, temporal, allá viene. Están rezando, Dios mío, todo se ha puesto oscuro. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Los hombres están condenando las puertas y las ventanas. Hay aroma de café y esperanza para mañana. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal. Los viejos están comentando de temporales pasados, los jóvenes escuchando se sienten que están retados. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Suele suceder, después de los efectos de una catástrofe natural, la radio recupera su lugar como el lugar más efectivo y equitativo de comunicar información y de brindar buena compañía a través de la música. Seguramente en Puerto Rico tomará años recuperar carreteras, puentes y servicios básicos como la distribución de la electricidad y el agua. Mas sin embargo, desde el día después del paso del huracán María, Organizaciones comunitarias y públicas, junto a miles de voluntarios, trabajan día a día y arduamente para atender las necesidades básicas de nuestras comunidades y poblaciones más devastadas, que siempre son las más pobres. La cultura, especialmente la música, se convierte en lugar de encuentro, de respiro, consuelo y crecimiento. La buena música es alimento para el alma. Seguiremos nutriendo nuestro espíritu con las músicas del mundo que se escuchan también en Mundofonías. Aurelia, dile a Conde que suba, ay, dile a Conde que suba, suba, suba por la ventana ya. Aurelia, Aurelia, dile a Conde que suba. Dile al conde que suba, que suba, suba por la ventana. Laurel, Aurelia, dile al conde que suba. Ay, dile al conde que suba, suba, suba por la ventana. Ya. Laurel, Aurelia, dile al conde que suba. Bomba. Dile al conde que suba, suba, suba por la ventana. Ay, dile que baile bomba, dile que baile bomba. Ay, dile que baile bomba con la negra más linda del solar. Laurel, Aurelia, dile al conde que suba. Dile al conde que suba, suba, suba por la ventana. Con su traje de hilo blanco y su paño de Seguimos desgranando músicas puertorriqueñas en esta edición especial de Mundofonías, que es un abrazo radiofónico para Puerto Rico, en colaboración con nuestro compañero Benjamín Muñiz, desde aquellas tierras contándonos la terrible situación tras el paso de estos dos tremendos huracanes. Si ya el huracán Irma fue muy destructivo, el siguiente huracán que pasó justo por la isla de Puerto Rico e islas vecinas como Vieques fue absolutamente devastador, el huracán María. La naturaleza se recompone, decía antes Benjamín, repetía también mi compañera Araceli. Esperamos que no solo la naturaleza, sino también el pueblo de Puerto Rico sepa y pueda recomponerse desde las premisas de la justicia, la solidaridad y el apoyo mutuo. Estaban sonando músicas, como digo, puertorriqueñas, la selección principalmente propuesta por Benjamín Muñiz, como esta que hemos escuchado, de nuevo una muestra de folclore, de música popular afrocaribeña, afropuertorriqueña, con el grupo Afroboricua. Y ahora vamos a continuar con una muestra de salsa. Muchos de los artistas de origen puertorriqueño trasladados a los Estados Unidos, especialmente a Nueva York, estuvieron en el origen de toda la movida y el movimiento musical que ahí se generó con raíces caribeñas. Aquí tenemos a uno de esos elementos musicales, Wayne Gorbea, con esta canción precisamente dedicada pa' Puerto Rico. Que sepan que en el Caribe hay una isla preciosa, auténtica y primorosa, con sus preciosos palmares. Y nuestros indios taínos le llamaron Borinquén, mas luego los españoles le dieron un bello nombre. dedico esta canción y defiendo mi ay bendito. ¡Olé! A Puerto Rico dedico yo mi canción. A Puerto Rico yo le dedico esta canción que es del corazón. Oye, Ramón. A Puerto Rico dedico yo mi canción. Lole, lolai, lole, lolai. Así canta el jíbaro, mira, compa. Seamos honestos, en tiempos revueltos, la solidaridad y el amor conviven con el egoísmo y el pillaje. A quienes quieran hacer donativos, les invito a que aporten a organizaciones caracterizadas por la transparencia y una larga historia de servicios básicos a toda la población necesitada, desde niños, mujeres y ancianos, hasta los barrios más pobres de la montaña y la costa. En las páginas de Facebook de Radio Vieques y de la Fundación Sarabá, ofreceremos datos precisos de campañas de recaudación de diversas organizaciones que gozan de nuestra confianza. La destrucción causada en Puerto Rico por el huracán María debe más a la intervención humana irresponsable y voraz que a una fuerza natural que es parte de nuestra historia y geografía. Los seres humanos multiplicamos sus consecuencias adversas. Por tanto, más que recuperar el Puerto Rico previo al huracán María, queremos aprovechar esta devastación como una gran oportunidad para construir un Puerto Rico mejor, más solidario y equitativo. Están invitados a ser parte de ese hermoso y poderoso esfuerzo. En las páginas de Facebook de Radio Vieques y de la Fundación Sarabá hallarán información de diversas formas de ayudar y ser solidarios. Ahora les invito a que sigan disfrutando la selección musical puertorriqueña que le presentan mis amigos Juanan y Araceli, a quienes agradezco su amor por nuestro país y la música caribeña y latinoamericana. El demonio dando salto en el batey. Santa María, líbranos de todo mal, ampáranos, señora, de ese terrible animal. Telefonean de Guadilla que de la iglesia vieron bajar a la Virgen Santa María con su coro celestial. Santa María, líbranos de todo mal, ampáranos, señora, de ese terrible animal. Oímos a Canario y su grupo con esta Santa María, una pieza en el estilo de plena, un estilo muy representativo de la música de Puerto Rico que hoy ocupa esta edición de Mundofonías. Antes hemos oído a Benjamín Muñiz hablar de los medios para colaborar para la reconstrucción de Puerto Rico y en la página web de Radio Vieques, con V, se pueden encontrar estos datos concretamente escritos. Y seguimos con más música de la seleccionada por Benjamín para esta edición especial de Mundofonías. Seguimos con Edwin Colón Zayas, con El Cumbanchero, dentro de su disco Trascendencia. Escuchamos la música de este cuatrista, que no cuatrero, artista puertorriqueño, intérprete del cuatro, de ese instrumento, que curiosamente tiene 5 cuerdas dobles, pero originariamente seguramente tenía 4, de ahí el nombre. Edwin Colón Zayas nos traía este cumbanchero, y en este programa especial, como estáis viendo, hablamos de música y también hablamos de la situación en Puerto Rico tras el paso de los terribles huracanes que han asolado la isla, con la colaboración, con la compañía de nuestro hermano radiofónico Benjamín Muñiz, de Radio Vieques y Radio Universidad de Puerto Rico. Él nos comenta que Radio Universidad en Puerto Rico acaba de volver a las ondas, de lo cual nos alegramos. Esperemos que Radio Vieques, después de esta situación tremenda, pues lo consiga también en breve espacio de tiempo. Aprovechamos también para mandar un muy fuerte abrazo a gente de otros territorios donde se emite Mundofonías, que también han sufrido estos embates, a nuestros amigos de la isla de Guadalupe, que sintonizan Mundofonías a través de Radio Interschool en la isla caribeña, y también a todos nuestros amigos y oyentes de México en las diversas emisoras que difunden el programa, en Radio UNAM en Ciudad de México, Radio Universidad de Guanajuato, Radio Universidad Autónoma del Yucatán, Radio Universidad de Baja California Sur, Radio Educación del Mayab, Radio Taifa. A todos ellos un fuerte abrazo y esperamos que estéis todos bien y que la situación, en la medida en que se haya deteriorado, se solucione rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionábamos antes, con justicia y con solidaridad. Muchas gracias, Benjamín, de verdad, por esta selección musical que en gran medida es parte tuya para esta edición de Mundofonías. Mundofonía, ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Y antes de dar paso a Emma Colón Zayas, que es precisamente otra cuatrista, otra intérprete de cuatro puertorriqueño, hermana del anterior Edwin Colón Zayas, nos va a traer su música con la pieza titulada Mujer de Madera. Antes de eso, y para despedir esta edición de Mundofonías, os dejamos de nuevo con las palabras de nuestro compañero y hermano puertorriqueño Benjamín Muñiz. Ha sido un placer. Salud. Finalmente, desde la Comunidad de Colaboración e Innovación Social de la Fundación Banco Popular de Puerto Rico, quiero agradecer a Araceli y a Juanan, productores de Mundofonías, y a todas las 46 emisoras de 15 países que transmiten el programa, el agradecimiento de un pueblo que necesita la hermandad de países de todo el planeta. Les prometo que esa generosidad será reciprocada. De mi parte, reciban un abrazo caribeño todos mis hermanos españoles y latinoamericanos, incluidos los puertorriqueños que desde todas partes del mundo han expresado su amor y solidaridad con su tierra y su gente. Disfruten la música de Puerto Rico y aprovechen la oportunidad para conocer más de un lugar con gente apasionada por las artes, la música, el baile y toda expresión cultural. Vengan a Puerto Rico para que disfruten de un verdadero paraíso antillano. Vengan y nos permitirán reciprocar su solidaridad. La palabra Sarabá significa una bendición que nos arropa a todos. Agradezco su sintonía y les digo, Sarabá Araceli, Sarabá Juanan y Sarabá los oyentes de Mundofonías.